A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y vamos a continuar con el estudio en este tiempo sobre lo que es, como título general, el reino milenial. Y estamos en lo que es el punto principal número 3, que se habla de las características del milenio, lo que son esas características. Y dentro del punto 3 principal estamos en el punto 4, que es esas características que hemos hablado de la nueva creación, el clima, la longevidad. Hemos hablado un poco también de algunas cosas que se fueron dando dentro de estas características y vamos llegando a lo que va a ser la abundancia del conocimiento, la instrucción y la madurez dentro del milenio. Cuando hablamos del conocimiento, que nosotros algo nos introducimos en el estudio anterior, pero hoy vamos a leer algunos pasajes que nos ayudan a ver la importancia que Dios le va a dar en el milenio a lo que es el conocimiento, el saber, el estar instruidos y madurar como personas, como sociedad humana y también como la sociedad de los glorificados, redimidos en Dios, cómo se va a ir avanzando en algo muy grande. Habíamos visto que también las personas dentro del milenio van a tener la posibilidad de llegar a ese estado o van a poder asimilar, por lo menos los que han sido glorificados y están en la esfera de los cuerpos nuevos, y también los que estarán en la tierra, los que van a estar en relación a los seres humanos que sobrevivan la gran tribulación. Todos van a tener una capacitación y llegar a un concepto intelectual como parecido a lo que tenía Adán antes que entre el pecado. A veces hay muy pocas frases en versículos de la Biblia que nos identifican algunas cosas y las pasamos por desapercibidas. Y nosotros habíamos visto un ejemplo en el caso de Adán, que todavía no estaba Eva, pero él estaba solo y le dio nombre a todos, dice la Biblia, a todos los animales. Y quiero decirles algo, hermanos, la abundancia faunística que había antes de la entrada del pecado era mayor incluso que la que nosotros tenemos hoy. Hoy hay muchas especies, hay muchos tipos de animales, insectos, aves y peces en el mar o todo lo que son las criaturas marinas. Algunas no son peces, pero bueno, son diferentes tipos de criaturas que dependen de lo que es vivir sumergidas en el agua. Pero con todo, dice que Adán les dio nombre a todos. No sabemos si la cantidad, obviamente, de animales quizá no era como la que vemos hoy en las especies, porque todo estaba recién creado y Dios hizo un macho y una hembra dentro de las bestias del cielo, el mar, la tierra. Pero aunque sean esas, pero a cada especie y dentro de esas mismas especies le puso nombre. La capacidad mental que tenía el hombre antes de la entrada del pecado era enorme. Es por dar un ejemplo. Posiblemente Adán tenía la posibilidad de identificar la parte botánica también y quizás hasta le pudo haber puesto nombres, o quizás estando también Eva, habían puesto nombre a las diferentes plantas que habían dentro del huerto del Edén y también todo lo que era la zona de Edén en su momento antes que el pecado entrara. Todas estas cosas nosotros podemos ver que en el milenio también se hará un gran esfuerzo por parte del rey que todos conozcan. que todos estudien, que todos sean instruidos. La capacitación intelectual para lo espiritual, para lo emocional, para lo sentimental y para todo lo que es el área social de la vida en el milenio va a ser algo que va a estar al orden del día y en todo momento. El que estén correctamente entendidos en la sabiduría divina va a ser algo que se va a proclamar constantemente dentro de lo que es la era milenial. No es algo que va a pasar desapercibido y así nomás. Tenemos que saber, hermanos, que si hay algo que Dios quiere que los hombres, aunque muchos hoy no les importa, o se instruyen mal, estudian mal, o se meten en conocimientos oscuros, con todo, Dios, si hay algo que quiere, es que el ser humano sea instruido. Quizás hoy en muchas áreas de la sociedad se busca que las personas sean ignorantes. Por más de 1000 años, la Iglesia Católica buscó que las masas en los diferentes países donde tuvo influencia sean ignorantes y, peor aún, sean ignorantes en la palabra de Dios. Se trataba de disipar y hacer las misas en latín para que los que no entiendan latín no puedan saber nada y no puedan escuchar nada, porque es total, si lo decía el sumo pontífice, lo decía tal y tal, lo decía un cura, no importaba, era el representante de Dios. Y mantenían en ignorancia hasta que un hombre se levantó por ahí, un poco enojado y desilusionado de lo que veía en Roma, y dijo, no, todos pueden tener la palabra de Dios, todos deberían ser instruidos. Y llegó el gran avivamiento en el siglo XVI, en donde la palabra de Dios comenzó a ser predicada, no solo desde el hebreo y griego, sino también desde las traducciones que se iban haciendo a medida que pasaban los años, y de esa manera el pueblo abrió los ojos. Porque la palabra viva y eficaz comenzó a abrir el pensamiento. Ahora, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, o un hombre y mujer que no llegó todavía a la salvación, pero es confrontada con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios interviene, esa persona no será más igual. Y esa persona comienza a ver cosas que nunca vio, cosas que no fueron algo normal de ver. Fíjense, hay algo que Pablo incluso dice ahí en 1 Corintios, respecto a la palabra, al poder y a la sabiduría de la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 2, entendiendo un poquito el valor que tiene la instrucción, el conocimiento y la madurez en el milenio, dice, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Bueno, hasta ahí llegamos nomás con la lectura por ahora. Es interesante, hermanos, que hay un conocimiento y una sabiduría que la vamos viendo, la vamos descubriendo en el tiempo de la iglesia, lo que Pablo también le dijo a los efesios, que pasadas las ciertas dispensaciones de los tiempos, hoy nos ha llegado el conocimiento del amor de Dios al mundo, pero tenemos que entender que Dios se va revelando, se va mostrando en todo su saber poco a poco, pero va a haber un momento en la historia de la humanidad y del tiempo de los glorificados en que verdaderamente ese conocimiento y esa instrucción se va a abrir a un paso pero mucho más grande, a una envergadura y dimensión enorme que nosotros, sinceramente, hasta hoy no podemos saber. En Efesios capítulo 2, cuando habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que la salvación a nosotros nos llegó por gracia y que nos sentó en los lugares celestiales para mostrarnos las riquezas de su gloria. Y creo que esas riquezas de la gloria van a empezar a ser mostradas a nosotros a medida que ya transcurra la era milenial. Creo que el conocimiento que Dios nos dará realmente va a ser algo enorme y gigante. Tal instrucción y madurez tendremos que lo pasado para nosotros va a ser algo que preferiremos tirarlo a la basura, fuera de lo que fue nuestra vida cristiana honrada al Señor, pero todo lo que parecía tan lindo para nosotros en este mundo y tan posible, nosotros hasta nos vamos a arrepentir de quizás haberle dado alguna atención hasta un poco demasiado, habiendo perdidonos de muchas cosas que podríamos tener si hubiéramos dado más tiempo al Señor. Vamos a Isaías, vamos a ver algunos pasajes en Isaías, pero vamos a ver también en Habacuc y otros pasajes más que nos van a ayudar a entender que Dios verdaderamente va a buscar que la gente conozca, se instruya y madure. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1, 2 y 9. Dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Un pasaje famoso este, pero esto no es solamente para algo como ficticio, como una hipérbole del Señor. No, no, esto es algo que se va a dar en el milenio. El conocimiento de Dios, la palabra de Dios, lo que hoy decimos Biblia, las Escrituras, será algo que se empezará a conocer, pero en una forma mucho más completa de lo que hoy podemos llegar a estudiar la palabra de Dios. Hoy pensamos, bueno, decimos quizás un doctor en teología, máster, no sé, puede ser un licenciado, un bachillerato, lo que sea, estos seminaristas y estos universitarios teológicos que se ven, decimos, bueno, sabe mucho, conocen mucho, entienden mucho, y no vamos a negar que eso sea así. Ahora, creo que la capacidad de enseñar y de instruir que dará el Señor a los maestros en el milenio será mucho mayor de lo que hoy se puede lograr en el cuerpo de pecado y en una mente que está constantemente acosada por el pecado y la maldad. Aunque somos cristianos, sí, nadie va a negar eso, somos salvos. Dice Pablo y el escritor a los Hebreos que somos perfeccionados en santidad, en la posición que adquirimos en Cristo por su salvación y su sacrificio. Pero es cierto, tenemos un crecimiento cristiano que a veces tropieza, cae, baja, sube, pero seguimos adelante. Pero en ese tiempo, el pecar va a ser algo que no se va a permitir así nomás. Entonces el hombre, para no perder tiempo y no saber qué hacer, va a estar bajo constante instrucción. Como vamos a ver también, va a haber mucho trabajo. Instrucción y trabajo. Todos los que van a estudiar, hay algo que a veces en nuestro país pasa y en otros países, que estudian, se preparan, salen con promedios espectaculares y hacen carreras difíciles, carreras complicadas, a veces de ciencia, de doctorados en esto y en aquello, pero no consiguen trabajos que remuneren toda su capacidad y sus años de esfuerzo. Y eso frustra mucho. No se preocupen, en el milenio eso no va a pasar. Eso no va a haber problema. Conocía, me acuerdo, hace años atrás, cuando todavía estaba en el secundario, y teníamos en nuestro colegio dos profesores, eran japoneses, de la línea de la colectividad japonesa, pero nacieron en Argentina. Uno había salido de una facultad, ingeniería electromecánica, en la ciudad, que para salir con un promedio 10, únicamente tenía que ser un super bocho. Y el otro había salido con promedio 9.50. Promedio, Estoy hablando de que tenían algunas materias 10. Tenían el promedio total de su carrera, era 9.50 y 10. Capacitados al mango. Y eran profesores de escuela, con un sueldo de profesor. Estas injusticias que a veces pasan en el mundo, porque son personas que con honradez estudiaron, se prepararon, hicieron, no importa el área en la que hicieron, pero entienden, lo que va a haber en el milenio es que el conocimiento de Dios hará que la sociedad también sea una sociedad más equitativa. Una sociedad que ya no va a ser el estudio y la capacitación va a ser solo para algunos que pueden. Y los que no pueden, que se vayan a trabajar de peonachos y changas por ahí. Porque no pudieron ir a estudiar. Porque nosotros tuvimos una familia de más plata y los otros no tuvieron familia. Esto en el milenio se termina. porque todos estarán equiparados a un estatus social bajo un reinado y todo se va a hacer equitativo. Ahí no van a haber pobres ni ricos, van a estar de acuerdo a lo que el Señor dará. Obviamente que la riqueza será muchísima, pero hay que entender que el conocimiento de Dios estará por todos lados cubriendo como las aguas cubren el mar, dice. Un mar no es algo pequeño, no es algo chico. Aunque hay mares pequeños, algunos, Caspio, el Mar Negro, el Mar Muerto, ahí en Israel, el Mar de Galilea, que es un lago en realidad, pero son chiquitos y todo, pero es mucha agua. Hay mucha vida, excepcionando el Mar Muerto, todos los mares siempre tienen mucha vida, muchas cosas que pueden ofrecer. Bueno, así también el conocimiento de Dios ofrecerá mucho para la época del milenio. Todos tendrán la posibilidad de capacitarse y no ser burros. Pero también ese conocimiento será para que todos podamos trabajar en una manera coordinada y entendida, que eso entra a la madurez. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc, capítulo 2, 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Casi como que Isaías 11, 9 y Habacuc 2, 14, la misma cosa. Pareciera como que no hay variación, pero se preocupan ambos profetas, que aunque estuvieron cercanos en los tiempos, Habacuc estuvo después, pero se preocupan y dan a entender que llegará un momento en que la tierra tendrá no el conocimiento de la facultad y universidad tal, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo, en quien va a morar el Espíritu de Jehová. Antiguo Testamento estamos, Isaías 11, volvemos ahí. Pero va a estar el Espíritu, y ese Espíritu de Jehová, ese Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y poder, y también conocimiento, ¿en qué? Ese conocimiento, ¿cuál va a ser la característica que va a tener? El temor de Dios. Saber que voy a ser muy sabio, voy a ser muy conocedor, voy a ser muy instruido, pero no para mí, y no por mí, y por mis capacidades, y porque yo puedo. No, no va a ser por eso, va a ser en temor a Dios. Va a haber un reconocimiento, ese entendimiento y capacitación intelectual que estoy obteniendo va a ser solo porque Dios me lo ha abierto. Se ha abierto en su sabiduría y entendimiento para vertir en mi mente que ahora sí tiene capacidad para recepcionar eso que Dios tenía preparado desde antes de los siglos para nosotros y para nuestra gloria, pero solo porque Dios lo quiere dar. La instrucción. Isaías capítulo 2, si están en Isaías 11, entonces retrocedan unos capítulos. Isaías capítulo 2, 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿quiénes? Todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, yo creo que más claro que esto no se puede decir. No es que solamente Israel participará de la gran instrucción y de la enseñanza de la ley, sino que Isaías hace notar que llegará un momento. ¿Cuántas naciones hoy van a Israel a instruirse? Algunos de las naciones se van a instruir, pero después que un gobierno, un parlamento de algún tipo de gobierno en un país, todos se vayan a Israel a instruirse bajo el rabinato israelita que está hoy allí o bajo el gobierno de Israel, no. No, no quieren saber nada. Israel es, por ahí se puede decir, la plaga para ellos en el mundo. Es un país que no debiera existir, aunque hacen puestos acuerdos y qué sé yo, pero es todo por conveniencia nomás, nada más. Pero no hay realmente un deseo de decir vamos a colaborar, ayudarnos con Israel para poder de alguna manera lograr cierta ventaja. Y menos aún la instrucción. Van algunos de las naciones a instruirse en ciertas áreas, pero después vuelven a sus países para hacer lo que ellos quieren. Pero en el milenio no será así. en el milenio, las naciones mismas irán de todos los rincones de la tierra, irán porque quieren verdaderamente ir a buscar esa ley. No las leyes, esa ley, la ley de Jehová. El corazón se dispondrá. Habrá un obrar posiblemente del Espíritu para que muchos de las naciones vayan a instruirse y lleven esa posibilidad de gloria que tiene Jerusalén e Israel en ese momento a sus naciones. Entenderán la importancia de andar en el camino que Cristo trazará en esa época, en ese reino, para así poder también andar en ventaja en esas naciones que se acoplarán al reino, pero de una manera voluntaria, no solamente porque, bueno, nos sentimos obligados a hacerlo. No será por eso, sino que todos irán porque de allí saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando hablábamos de la santidad y justicia que reinará en el reino milenial, habíamos hablado que por qué pasaría eso. Porque desde el trono del mismo rey de reyes saldrá esa ley. ¿Qué se tiene que decirle sí y a qué se le debe decir no? No habrán causas que prescriban, todo se juzgará y se sabrá. ¿Cómo se va a hacer eso? No es que toda la orden saldrá de Jerusalén, es que las naciones irán a instruirse legalmente en los derechos y en todo lo que sean los preceptos de Dios para poder implementar ese tipo de leyes en esos países que estarán en el mundo. Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, versículo 20 y 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, entonces tu oído oirá a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Otra cosa en relación a la instrucción que habrá en el milenio es que no va a existir el relativismo. Yo no sé si entienden, pero esto ya hace desde el siglo pasado, viene muy fuerte. Y de este sistema de instrucción en las universidades y facultades del mundo ha salido las diferentes ideologías que hoy tenemos, porque el relativismo preparó el sistema ideológico del siglo XXI. El relativismo te dice, bueno, vos crees que Dios es uno en tres personas, pero yo puedo pensar que Dios es uno y no son tres personas en un mismo ser. Entonces cada uno pone su teoría, su idea, pero tenemos que consensuar, no sé si entienden esa palabra que hoy se usa mucho. Tenemos que consensuar las ideas, tenemos que ser un poco más diplomáticos. Como él cree así, yo creo así, pero bueno, está bien, entendemos que cada uno tiene un poquito de verdad acá y otro poquito de verdad. No, en el milenio no se va a torcer ni para acá ni para allá, es así. ¿Te gusta? Bien. Y si no, aceptale, aunque a regañadiente, pero así será. Hermanos, tanto en la ciencia como los valores divinos, las virtudes divinas, son exactas. No se puede torcer y decir, no, pará. Dice la ciencia que, por ejemplo, el sol es más caliente y refleja la luna. No, pero yo creo que la luna refleja al sol. Obviamente sé que estoy diciendo una estupidez, pero lo que quiero que entendamos es que hay gente que piensa así y que quiere poner su pensamiento. ¿Se imaginan lo que es hoy la ideología de género y un montón de cosas? No, yo digo que yo soy esto. No, yo quiero decir que soy esto. No, pero yo quiero decir que soy lo otro. Porque yo veo que es así. ¿Y? ¿Pero la ciencia te ayuda? ¿Los valores absolutos de lo divino y de la ciencia realmente emergen? ¿Lo histórico te está ayudando? ¿Lo lógico te está dando aval para que lo que vos crees es algo real y no ficticio? Hoy la ciencia ficción social es algo gigante, hermanos. Hay gente que se cree de todo, y no hablo ya solo de la ideología de género y de otras cosas, sino estoy hablando de muchas otras cosas en la ciencia, entre comillas esto de ciencia, que se cree y la gente lo acepta como que es una verdad absoluta y no tiene pie ni cabeza, ni histórica, ni lógica, ni científica, ni menos en valores absolutos que marcan a veces un área de la ciencia. Sin embargo, en el milenio todo eso se acaba. Todo este tipo de tonterías se va a ir porque cuando lleguen los maestros, los instructores que nunca más les serán quitados, sea a Israel y a las naciones, dice, por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Hasta incluso en la política va a influir eso. Hoy está la política de centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda y derecha, absolutista que le llaman. Y así están, pero en el milenio esto no va a pasar. No va a haber esto de la izquierda a la derecha. Va a ser un gobierno recto. Va a ser un gobierno divino, teocrático, en donde nadie va a poder venir a decir, acá en nuestro país vamos a votar porque nos gusta más este acá. No, aquel va a gobernar solo porque está permitido. Así será. Y uno va a decir, pero esto es una dictadura. No, es una teocracia, no es lo mismo. No es lo mismo una dictadura que una teocracia. Porque ¿quién es el soberano y el que creó todas las cosas para su gloria? Dios. Él hizo, y es más, le ha dado al hombre un libre albedrío, pero en un gobierno que se va a hacer, ya que los gobiernos humanos por prácticamente más de 6.000 años han dado a entender que no funcionan, que no pueden dar solución al problema del pecado, Dios va a enviar su gobierno a través de su Hijo y va a dar no solo solución al pecado, sino que también va a dar realmente la verdadera paz, la verdadera santidad, la verdadera justicia, la verdadera bonanza, algo que va a funcionar porque habrán elementos, tanto legales como de pureza, que van a ayudar a que esto sea real y va a haber instrucción y un conocimiento claro de las cosas. Se van a decir las cosas como son y como deben ser dichas también. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará, ¿qué? La paz de tus hijos. Hay algo que trae siempre la instrucción. Y van a ver ustedes hoy, todas las imperfecciones que puedan haber en esto, pero van a ver ustedes que todas las naciones, los países, en donde hay mucho estudio, mucha instrucción, hay orden y tranquilidad. Pero en los países que se buscan que los integrantes de ese país sean ignorantes, siempre hay problemas, siempre hay discordias, siempre hay violencia, siempre hay de todo. Hay un país en el mundo que tuvo que cerrar sus cárceles porque no hay a quién meter. Y estoy hablando hoy, siglo XXI, estamos hablando de una época en donde vemos que solo hay líos y problemas y guerras. Y un país tuvo que cerrar la cárcel porque no sabían a quién meter. Bajaron el presupuesto carcelario del gobierno, del parlamento, porque es solo mantener un poco los edificios y ver a ver si alguno va a entrar. Porque la gente no quiere hacer nada malo porque funciona bien cuando todos estamos bien. Y estamos hablando de gente del mundo que no tiene nada que ver con Dios ni nada, pero cuando hay instrucción, cuando hay enseñanza seria y en el país verdaderamente se busca que todos tengan escuela, facultades, secundario, todo, y que se le da trabajo porque están instruidos y avanza una sociedad en instrucción, entonces el deseo de pecar y hacer maldad ya no es, no va. Hace un tiempo atrás, un argentino se fue a Suecia y había, para subir al subte, habían unos molinetes. Y claro, cada uno iba, pagaba su boleto y se iba al molinete, pasaba la tarjeta o carga la tarjetita y pasaba la tarjeta, entraba. Y había uno, dice, solidario. Entonces le preguntó, el argentino va y le pregunta, pero ¿por qué nadie va por ahí? ¿Qué es solidario? Y ese es en caso de un viaje de emergencia que surge y no tiene en el momento el dinero para viajar, puede pasar por ahí y se va sin pagar el boleto porque por causa de una emergencia o no tuvo el dinero en el momento, entonces después le entra en saldo negativo y lo paga. El argentino dijo, pero esto usted hace en Argentina y todos van a ir por ese, van a hacer cola para entrar por el solidario. Y dice que la mujer de la boletería le quedó mirando como que no entendía lo que le decía. No entendía que La corrupción puede ser tanto que están los avivados. Pero eso no existía porque el país tiene la mentalidad que la instrucción y la educación viene desde muy pequeñito. Tus hijos. Tus hijos. Y esto hasta es una reflexión para nosotros los padres. ¿Qué le estamos inculcando a nuestros hijos? ¿La honradez? ¿El saber que todo tiene un costo? Aunque sea pobre el costo, pero todo hay que saber que la honradez, la sencillez, el saber que el otro vale, que el otro es un semejante a mí y que tengo que también hacer todo para que todo esté mejor y bien. Pero acá dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando una sociedad anda en instrucción y anda en reglamentos correctos, verdaderos, entonces también todo funciona en paz. Y esto que estaba diciendo recién, estamos hablando de países que no quieren saber nada de Dios, países que no tienen nada, que uno dice, ¿cómo puede ser que incluso a veces hasta en las iglesias no hay honradez entre los propios cristianos y países que no tienen nada que ver con Dios, que no les importa un bledo y promueven incluso pecados que uno dice, qué locura? Pero sin embargo, viven en paz porque dejan que la instrucción gobierne sus gobiernos, sus áreas políticas y también su sociedad. ¿Qué será cuando llegue el milenio y el reino se caracterice por la instrucción espiritual que eliminará el deseo de pecar y también la instrucción moral y legislativa, que eliminará la corrupción gubernamental? Todo eso viene con el milenio. Es lindo escucharlo, pero ¿será que puede llegar a pasar eso? ¿Puede haber todo esto? Sí, puede haber. Sí, se dará. Pero llegado todo a su momento. Madurez. Vayamos con esta última parte de este punto 4 de las características del gobierno milenial. Miqueas 4, 1 al 3. Es un pasaje, pero creo que nos ayuda bastante. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará, Jehová, entre muchos pueblos y correrán a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Lo que leíamos la primera parte prácticamente abarca casi lo que leímos anteriormente en Isaías, pero es importante que sepamos que llegará a tal punto la madurez social de las naciones, política y de todo tipo, que hasta incluso se avergonzarán de las armas que tienen. Y verán que todo el metal con las que se fabrican se puede usar para otra cosa, dar más alimento, producir más comida. Hoy dicen que somos tantos ya en el mundo, pues ya llegamos a 8.000 millones de habitantes, entonces dicen que, bueno, hay mucha hambre, hay demasiada gente, hay que ver cómo hacer para que desaparezca más gente, porque no hay tanta comida. Ustedes saben que la comida que solo en Estados Unidos, por dar un ejemplo, pero hay otros países que tiran más incluso, pero solo en Estados Unidos es tanta la comida que se tira. No importa si es comida buena o mala, pero se tira. Comida, cosas que podían ayudar a gente del África, de Asia, de otros países, pero la cantidad que se tira dice que se pueden hacer por día, ¿eh? Por día, se pueden llegar a hacer islas en el mar. Tanta comida se desperdicia, se tira nomás, porque bueno, es comida de tal restaurante, de tal lugar, de esto, más la comida de las casas, los domicilios. Imagínense esos edificios de departamentos que hay en Estados Unidos, solo pensemos en la ciudad de Nueva York, que tiene cientos de edificios enormes de departamentos y en cada departamento están desperdiciando algo de comida. Estoy hablando de edificios que tienen hasta 300 departamentos. Y pongámonos solo en eso, cuánto desperdician. Y después el otro edificio también, el otro y la ciudades grandes de otros lugares de Estados Unidos. Por solo dar ejemplo nomás, nada más. No estoy diciendo ahora que Estados Unidos es el único. Son muchos otros países también. Argentina también entra en esto. La cantidad de comida que se desperdicia. Pero sin embargo, en el milenio se va a trabajar para producir más comida, no tirar. Para producir y comida de calidad. Comida que es alimento y comida que va a ayudar a que nadie pase hambre. Nadie pase necesidad o hambruna como hay hoy en día en los países simplemente por la injusticia y la avaricia de los gobernantes de las naciones ricas. Y porque saben que si los mantienen de esa manera, esa gente serán gente que nos van a servir para nuestros propósitos e intereses nacionales. Esto no va a pasar en el milenio. La madurez de conceptos e intelectual va a ser tan grande que en vez de buscar lo propio suyo, harán que las naciones ricas conviertan todo su poderío militar, todo lo que hoy invierten, los billones de dólares que invierten en poderío militar, lo invertirán en maquinaria agrícola, herramientas agrícolas para poder producir alimento para todos y que nadie tenga escasez de comida. Si pensamos que en el milenio no vamos a comer, va a haber comida para todos. No va a faltar para nadie. Vamos a estar en perfectas posibilidades de comer. Hermanos, vamos estudiando todo esto, vamos viendo todo esto y creo que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo mientras preparo los escritos y voy transcribiendo los versículos, pero uno va haciendo todo esto y uno dice, qué increíble lo que Dios nos está preparando como la primera parte de lo lindo de lo que va a ser lo celestial. La primera parte nomás donde todavía se va a ver una convivencia con los que no son salvos, pero va a ser tan lindo, va a ser tan apreciado. Creo que solo va a ser la introducción de lo que es el estado eterno ya sin pecado, que viene casi al final del capítulo 20 de Apocalipsis. Hermanos, oremos, como dijo Pedro, para que podamos vivir en santidad y piadosamente en este mundo para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad del Evangelio. Que nuestro testimonio sea tan limpio, tan puro delante de los que nos observan, que podamos transmitir la esperanza a través, solo sin hablar de lo que tenemos nosotros. Que no vean en nosotros congoja, que no vean en nosotros tristeza, que cuando nos hablan y dicen, che, ¿cómo estás? Mirá, no tengo idea, ya no sé ni qué decir de tan bien que estoy. Algunos dicen, ah, ¿querés un calzado capaz más chico para que te moleste? No, no, porque estoy bien así, no necesito calzado ni piedra en el zapato, no, estoy re bien así. Contento y gracias a Dios, le digo. Y una vez en una estación de servicio me dijo un muchacho, me dice, gracias a Dios y la Virgen. No, gracias a Dios nomás, hasta ahí nomás. Y poné punto final ahí. La Virgen no te da ninguna bendición, discúlpame, pero te va a dar ignorancia y pobreza espiritual, le digo. Lo que da verdaderamente tranquilidad, gozo, a pesar de todas las luchas a veces y líos que uno pueda tener, pero lo que da gozo es saber que tenemos promesas en la palabra de Dios. De gran gozo y de gran alegría y que son literales. No llegaron, pero llegarán. Esperémoslas con ansias, pero en santidad y piadosamente vivamos para que verdaderamente muchos más alcancen la justicia del Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos has dado y nos has cuidado. Gracias, Señor, porque tenemos estas grandísimas promesas dadas por ti y porque tenemos un futuro esperanzador. Quizás el mundo hoy está buscando algún gobernante, algún religioso, quizás alguna solución a todo, pero nosotros ya sabemos qué se viene, más allá de lo malo que está por acontecer a este mundo. Ayúdanos, Señor, a encontrar sabiduría y mayor entendimiento para ayudar a otros a conocer esto que ya tenemos nosotros, a Cristo. Pedimos, Señor, que nos guardes, nos ilumines en el pensamiento a ser correctos y sabios. En el nombre de Jesús. Amén.

precioso y sublime, cuando tendré un bello hogar entre colinas y valles hermosos, donde veré la ciudad eterna. Agradecidos por la vida sin fin.